Cibercomponé, latón número 72, Colonia Valle de Matatipac, Tepic. No solo somos el mejor, somos tu elección. Cibercomponet presenta. Si estás escuchando esta grabación, significa que te has descargado el podcast número 002 subido a la red. Este archivo MP3 contiene un dispositivo rastreador, el cual nos informará de tu posición global y que nos mantendrá informados de tus hábitos de navegación. Es necesario que envíes y que reenvíes esta cadena a todos tus contactos de correo electrónico. De lo contrario, tu cuenta será borrada. También se borrará toda tu información de tarjetas de crédito, de iTunes, de PayPal, de eBay, Mercado Libre, de cuentas bancarias, etc. Recuerda, tienes que reenviar este archivo MP3 a todos tus contactos de MSN, Yahoo, email o de cualquier otra cuenta de correo electrónico que tengas. Una vez que lo hagas, tu icono se pondrá azul y recibirás un email de confirmación. También recibirás por correo tradicional un cheque que Bill Gates te enviará personalmente por haber usado tu explorador. No nos agobies con preguntas estúpidas como: ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo sabrán mi dirección para enviarme mi cheque? ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Debo renunciar a mi trabajo? Esto no es una broma. El diputado de la CIP pensó que era una broma y al día siguiente murió envenenado. No, no fuimos nosotros. Fue la maldición por haber hecho caso omiso a esta advertencia. Un ama de casa Kistán, pensó que lo reenviaría al día siguiente, pero la tierra tembló y no hubo electricidad por 3 meses, por lo que no pudo reenviar este podcast. Tal vez por eso fue que toda su familia murió en el temblor y perdió todas sus propiedades. Un joven chaparrito de lentes de México sí reenvió esta cadena, y unos cuantos meses después, contra todos los pronósticos y a pesar de ser casi un donario y estar en el último lugar de las encuestas, se convirtió en presidente de México. Esta cadena comenzó en la ciudad de Tenochtitlán antes de la llegada de los españoles y fue bendecido por los sacerdotes de los templos, mayor, menor y mediano. Y adivinen qué, los aztecas no reenviaron la cadena. Pero Hernán Cortés sí. Desde entonces le ha dado vuelta al mundo unas 2000 veces, últimamente lo ha hecho más lento. No creemos que esté relacionado con que ahora la gente tiene un grado mayor de escolaridad y ya no tenga tantas supersticiones. Eso es solo un rumor. ¿Por qué siempre reenvías los chistes que te envían? Reenvíalo, si no quieres que tu novia te corte, que te corten el agua, la luz, el teléfono. Recuerda, hay muchas más cosas que te pueden cortar, muchas, y más útiles de lo que hemos mencionado hasta ahora. ¡No es cierto! Bienvenidos amigos, están ustedes escuchando la segunda edición del podcast de la corporación y nos sentimos muy contentos de que eso esté pasando. Bueno, después de la broma de hace un instante, supongo que ya habrán adivinado el tema del día de hoy. Exacto, el día de hoy hablaremos de las cadenas. No, no de esas cadenas, hablaremos de las cadenas de correo electrónico. Así es, pero estimado público, las cadenas no son nuevas. De hecho, son más viejas de lo que uno podría pensar. Anteriormente al uso generalizado del correo electrónico, personas ya se dedicaban a gastar bromas a sus semejantes escribiendo cartas, así es, con papel y escritas a máquina, y en ellas proclamaban algún beneficio para el lector y después le mandaban que hiciera copias de ellas, determinado número, 5, 10, etc., y que las repartieran entre sus amigos. Algunas de ellas tenían tintes religiosos y otras incluso eran dietas, pero el trasfondo esotérico siempre se mantenía. Si no mandas esta cadena, te caerá un yunque en la cabeza. El correo electrónico antecede al internet, y de hecho para que esta pudiera ser creada fue una herramienta crucial. En una demostración del MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, de 1961, se exhibió un sistema que permitía a varios usuarios ingresar a una IBM 7094 desde terminales remotas y así guardar archivos en el disco duro. Esto hizo posible nuevas formas de compartir información. El correo electrónico comenzó a utilizarse en 1965 en una supercomputadora de tiempo compartido, y para 1966 se había extendido rápidamente para utilizarse en las redes de computadoras. En 1971, Ray Tomlinson incorporó el uso de la arroba. Eligió la arroba porque no existía la arroba en ningún nombre ni apellido. Desde entonces la arroba se lee @en. Así, fulano @máquina.com se lee fulano en la máquina. Carolina.com. En diciembre de 1994 y casi al mismo tiempo de creación del spam, se envía el primer hoax masivo, que tenía como asunto Good Times. El contenido de este correo es: cuidado, si llega un mensaje titulado Good Times, simplemente leyéndolo, el virus malicioso actúa y puede borrar todos los contenidos del disco duro. Tal vez ustedes recuerden la famosa frase, estamos en pleno siglo XX. Esa frase la exclamaba la gente para denotar que no era posible que alguien creyera patrañas en una época de tanta iluminación y conocimiento. Pero estimado público, desgraciadamente, en la era espacial, en la era de las clonaciones y en la era de tantas cosas que nuestros antepasados ni siquiera habrían soñado, seguimos siendo personas supersticiosas. Y lo más triste aún, fácilmente engañables. Esto lo saben los políticos, los publicistas, los novios, los esposos, los vendedores de seguros, los banqueros y, obviamente, las personas que escriben las cadenas. Y de hecho, de ahí proviene todo el problema. Hace unos meses, una cadena circuló en México donde se acusaba a una persona X de haber abusado del hijo de su sirvienta de origen indígena y de haber quedado impunemente en libertad. La cadena narraba los detalles del suceso. Sin embargo, muchos meses atrás a la fecha que citaba la cadena como el día en que ocurrieron los hechos, la misma historia, con puntos y comas y hasta con los mismos errores ortográficos y de redacción, provocó que mucha gente en otro estado de México creyera que la persona a quien atacaba realmente era un abusador de niños. Hey, espera un momento. ¿Qué acabas de decir? Pues dije que alguien inventó una mentira en una cadena y que luego la empezó a mandar, la gente se la creyó, luego alguien agarró otra vez la cadena y la cambió. Hey, es que no crees que está un poco confuso. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, la verdad, no te ofendas, pero hablas muy feo y eso último, la verdad que no se entiende. ¿Qué no se entiende? ¿Solo sabes hablar argentino o qué? No te ofendas, mirá, solo es un comentario para que sea lo mejor el podcast, es todo. A ver. Tú solo encárgate de que lo que yo diga quede grabado, ¿está bien? Ey, solo era un comentario, tenés que aprender a aceptar las críticas. Claro que sé aceptar las críticas, o sea, ahora resulta que soy orgulloso, ¿no? Vos lo dijiste, no yo. Está bien. Continuamos con esto, ¿sí? Es lo que estaba diciendo, ¿desde qué rato? Cretino. ¡Ey! Sí escuché eso, ¿eh? Bueno, lo que estaba diciendo es que alguien simplemente cambió el nombre del abusador, de las víctimas y del Estado, pero incluso dejó igual los nombres de los demás personajes que intervienen en la carta difamatoria. ¿Quién es el culpable? Seguramente la persona que quería destruir la reputación de estas personas perseguía un interés personal o político, si es que existe la diferencia entre esos intereses. Sin embargo, debemos aceptar la responsabilidad moral que conlleva ayudar a diseminar entre nuestros conocidos una mentira, una calumnia. Debemos aceptar que no podemos darnos el lujo de circular una acusación tan grave sin haber certificado nuestras fuentes, sin haber investigado un poco al respecto. No podemos actuar por el simple impulso que la rabia nos provoca al leer una historia tan trágica. Y ejemplos como este, amigos, hay muchos, como es el caso del diseñador Tommy Hilfiger, de quien se dijo en una cadena que no le agradaba que personas de raza X usaran su ropa. Hubo gente afortunada que llegó a enterarse de que todo es un hoax, un engaño. Pero tristemente hay gente que aún piensa que es verdad y que no compra ropa de esa marca. Buena cosa, porque la verdad está muy cara. Y así continuamos con la lista. Hay gente que aún piensa que puede morir electrocutado por contestar el celular mientras este se está recargando, que le dará cáncer si sigue usando desodorante. ¡No, por favor! ¡Usen desodorante! O que piensa que si pone granos de maíz cerca de 4 celulares cuando entran llamadas simultáneamente, o tendrá palomitas de maíz. Bueno, pero no todos los casos son tan trágicos. Algunas cadenas son chistosas e incluso inofensivas. Por ejemplo, la de los chistes. A todos nos gustan los chistes y no tiene nada de malo reenviarlos a sus amigos. Como el chiste de... El chiste de acabo de matar al cerdo. ¿Cuál es? ¿No lo conoces? No manches, está buenísimo. Cuéntamelo. Acabando. ¿Pero realmente todas las cadenas dicen mentiras? ¡Claro que no! Pero el problema es que hay tanta gente que reparte mentiras por este medio que ahora toda la información que recibimos nos parece dudosa, indigna de confianza y por lo tanto se desvirtúa completamente. Pero entonces, ¿quién sirve las cadenas? ¿Son acaso demonios malignos que pretenden cautivar nuestras almas con sus pesadas cadenas? No, estimados escuchas, las personas que escriben las cadenas son personas normales, como tú o como yo, pero son gente que sabe que los humanos somos crédulos por naturaleza. Entonces, ¿cuál es su objetivo? ¿Para qué lo hacen? Pues sencillamente por el hecho de que quieren que su producto llegue tan lejos como sea posible. Y créanme, muchísimas veces las cadenas regresan a ellos reenviadas por alguno de sus contactos, después de haberle dado la vuelta al mundo varias veces. Seguramente en ese momento deben sentir una satisfacción enorme al ver que tenían razón, que efectivamente no tenemos la inteligencia suficiente para hacernos unas breves preguntas que fácilmente nos evitarían caer en su trampa. Un ejemplo muy claro de lo que me refiero es la mundialmente conocida cadena en la que se te advierte que la red de Hotmail está sobresaturada por el exceso de cuentas de correo sin usar. Que necesitas, obvio, reenviar ese email para que tu cuenta continúe activa. Usualmente este correo se llama Se Cierra Hotmail. Muy bien. ¿Cómo podemos evitar ser el hazmerreír de esas mentes perversas? Lo único que hay que hacer es un breve análisis para identificar los elementos de un engaño por email. 1. Si se trata de un virus, es desconocido hasta la fecha y no tiene cura. 2. Se suelen apoyar en algún medio informativo de prestigio para dar credibilidad al asunto, como Microsoft, AOL, CNN. 3. Piden que se reenvíe a todo el mundo. Si tu gato tiene email, pues a él también. 4. Los daños que produce el presunto virus pueden ser devastadores. Revientan monitores, rompen discos duros, colapsan móviles. Por lo tanto, si el email que lees reúne dos o más de los requisitos mencionados anteriormente, aléjate inmediatamente y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Sin embargo, existen personas que reenvían estas cadenas bajo una causa que no hemos mencionado aún. Así es. No es porque quieran buena suerte, ni porque piensen que Juanita recibirá 75 centavos de dólar para su cirugía por cada vez que den forward. No, amigos. Existen personas que reenvían simplemente porque desean continuar recibiendo cadenas. Así es. Ellos saben que si no dan forward, la cadena se romperá y todo su submundo y su subcultura cadenil llegará a su fin de manera intempestiva. Y que cuando se conecten tendrán que pensar en qué gastar su tiempo en el internet. En resumen, las cadenas han sido clasificadas como un lastre por la mayoría de las personas conocedores del tema, debido a que miles de empleados que trabajan frente a una computadora con conexión a internet desperdician muchas horas revisando su correo, cuando en realidad solo están leyendo y reenviando cadenas, con la esperanza de que así el mundo no explote. Una especie de analogía de lo que hacía Locke en la serie de televisión Lost, cuando presionaba un botón diariamente, porque si no lo hacía, se rompería el equilibrio de la isla. También los supervisores las odian debido a que el envío masivo de estos correos provocan la saturación de sus redes locales, cuando podría ser usado su ancho de banda en algo que sí les reditúe un beneficio. Entonces, la próxima vez que leas una cadena, piensa: ¿quién me estará informando de este suceso? ¿Realmente necesitan enviarme una cadena para enterarme? ¿Existirá una manera más confiable mediante la cual yo pueda obtener esa información? Y sobre todo, si realmente quieres creer y presionar forward, busca un poco en Google. Este podcast no recibe ningún subsidio de esta página web, ni mantiene ninguna relación con este sitio. Seguramente ya habrá otras personas que recibieron esa cadena con anterioridad y habrá algún artículo al respecto, donde se te dirá si la información es cierta o falsa. Pero la recomendación personal del podcast de la corporación es: borra las cadenas sin leerlas. Es un alma en pena que va arrastrando cadenas. ¿Qué condenas? Es un grito de amor. Bueno, amigos, pues les agradecemos a todos los que escucharon hasta este punto del podcast. Gracias por habernos descargado y les invitamos a que continúen escuchándonos en el próximo, el podcast número 003. Gracias por escuchar este, el número 002. Y si quieren escuchar el primero, el teaser, bueno, pues lo pueden bajar también de ahí, de www.dj/.tk y también de www.3corp.tk. Esos dos dominios llevan a mi MSN Space. Y si quieren mandar un email, háganlo a dj/20@hotmail.com. Las voces que escucharon son de El Vikingo y la de Brian también. Gracias por habernos escuchado y nos despedimos. Hasta la próxima ocasión, hasta el próximo podcast. Bye. Nota adicional. Se preguntarán por qué Oscar y Oyuki ya no participaron en este nuevo capítulo del podcast. La verdad es que ellos no lo reenviaron. Bueno, ya de una vez cuéntamelo, ¿no? Bueno, te lo cuento. Mira, esta era una vez... Cibercomponer, latón número 72, Colonia Valle de Matatipac, Tepic. No solo somos el mejor, somos tu elección. Cibercomponer.